Sí, como vos decís, estuvimos con Edgardo Treini, que es el secretario de la Regional Andina, yo soy el secretario de la provincia, y también hablamos de la cuestión nacional porque formo parte de la Junta Ejecutiva de CETERA, y nosotros a nivel nacional estamos intentando tener encuentros con todos los gobernadores, legisladores, con todos aquellos que pueden tener incidencia a nivel nacional, justamente porque hay una cuestión que nos preocupa muchísimo frente a la fecha de inicio de clases, del nuevo ciclo lectivo, la falta de transferencia a las provincias y la definición que ya hizo pública por medio de su vocero el presidente, de no continuar con la transferencia de los fondos nacionales que se habían logrado después de muchísimos años de lucha y de negociaciones en la paritaria docente nacional, que si bien vivimos en un país federal, pero este falso concepto que plantea Milei, que es similar al menemismo, que la cuestión federal hace que entonces las provincias se tengan que hacer cargo absolutamente de todo y el gobierno nacional absolutamente de nada. Nosotros creemos que al contrario, en un gobierno federal, el gobierno nacional también tiene implicancias y obligaciones para con todo el pueblo del país, y entre ellos, bueno, nosotros habíamos logrado el establecimiento de la ley de incentivo docente nacional, luego de muchísimos años de lucha, ustedes recordarán la carpa blanca, fueron más de mil días de ayuno, que establece que la nación deposita en forma directa dinero que va en forma directa al bolsillo de cada compañero y compañero, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que en la actualidad, sin estar todavía actualizado, implican 28.700 pesos por cargo, quiere decir que hay docentes que en la provincia cobran más de 56 mil pesos todos los meses por cargo, y en el caso de Río Negro son más de 1.030 millones de pesos que se vienen al depósito en enero, no se han hecho en el Río Negro y no se ha hecho en ninguno de los puntos del país, como también se ha anunciado que no va a haber transferencias para proyectos de reforma de infraestructura que también venía de Nacional a las provincias, de bueno, conectar igualdad, un montón de cuestiones que habíamos logrado en la paritaria docente nacional, que el gobierno nacional también apoyaron a las provincias en el mantenimiento del servicio educativo, y que es un derecho social, no un servicio, para mantener el derecho social de educación en todo el país. Ante esto, bueno, el gobernador nos manifestó que también había una gran preocupación en la provincia, que es algo que a nosotros nos pareció positivo, estarían presentando en estas horas una cautelar para justamente exigir al gobierno nacional que deposite los fondos que debe, y la continuidad del incentivo docente nacional y los otros fondos que vienen de Nación, y por otro lado que se estaba articulando con otros gobernadores para justamente en conjunto exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de esto, como también los subsidios para transporte, etcétera, etcétera. Creo que esta charla para nosotros era muy importante, necesaria, y que justamente sabemos que el ajuste a nivel nacional va a impactar directamente en las provincias, pero va a impactar directamente en todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ahora vienen momentos de discusiones salarial, momentos de inicio de clases, donde tiene que haber mucha inversión en cada uno de los estados provinciales, y los fondos nacionales son de vital importancia, ¿no? Molina, ¿cómo ustedes piden el encuentro? El gobernador les escribe, se encuentran, fue un poco de ida y vuelta para compartir el panorama, ¿fue un poco así? Sí, nosotros aprovechando la instancia, sabemos que esta provincia tiene instancias muy, muy grandes, y cuando tenemos la posibilidad de que haya algún funcionario a nivel provincial, como en este caso el gobernador, en la localidad, intentar de coordinar un encuentro. Así que nos pareció importante, hicimos la conexión, se nos concedió el espacio, donde también planteamos, por supuesto, que se garanticen cuestiones que el año pasado, por ejemplo, estuvimos hablando también de la falta de alimentos en los comedores escolares, claro, que ya sucedía el año pasado, de las cuestiones de infraestructura, de LIPROS. O sea, lo que nosotros hicimos fue plantear todos aquellos requerimientos que nos parece que son fundamentales a realizar en este momento en la provincia. Se tomó nota, se comprometió a hacer un esfuerzo para... Ninguno coincidió que todos los planteos que nosotros realizamos eran justos. Bueno, ahora veremos cuáles son los resultados. Nosotros estamos a la espera de que suceda. O sea, ya tener la noticia de que se va a garantizar el incentivo para nosotros es importante. También lo que planteamos es que es necesario que la provincia realice un esfuerzo muy grande para solucionar el gran desfasaje salarial que tienen todos los trabajadores, ¿no? Recordemos que desde el mes de noviembre si bien hubo un bono que se cobró en enero y que se está cobrando una segunda parte ahora, no forma parte del salario. Hay que ver ahora en la recomposición que ocurra en las distintas paritarias. Nosotros lo que planteamos en representación de todos los sindicatos, que después, por supuesto, cada sindicato tiene su dinámica, ¿no? Nosotros claro. somos una central, dentro de la central hay distintos sindicatos que realizarán sus paritarias e intentarán la mejor negociación posible, pero sí tenemos el conocimiento suficiente de todos nuestros sindicatos que lo que se necesita es un esfuerzo muy importante para achicar la gran diferencia que existe entre la devaluación que produjo el gobierno nacional apenas asumió, que fue grandísima, más sí. el aumento de los precios, que ha sido sideral también. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en la provincia para intentar solucionar ese problema, como también hay que hacer un gran esfuerzo en la provincia para solucionar el problema del IPRO, la obra social más importante de la provincia y que nuclea y debe garantizar la salud de todos los compañeros y compañeras empleados públicos, que son a su vez los que sostienen los distintos servicios que brinda el Estado a la provincia. O sea que lo que nosotros hicimos fue plantear nuestro estado de situación, que vemos desde nuestra postura, nuestro lugar de central sindical y también que contiene organizaciones sociales, y pedirle al gobernador que se hagan los máximos esfuerzos para garantizar que los rionegrinos y los rionegrinos no paguen, o sea, los trabajadores y trabajadoras que tengan que pagar el ajuste feroz que está haciendo la nación sobre la provincia, ¿no? ¿Y qué notó en el gobernador? Porque acá escuchábamos en la primera hora del programa lo que había compartido con la prensa y se veía un gobernador que está como con un gran... se ve como mucha incertidumbre. De hecho, uno siente y sabe que hay un panorama nacional de mucha incertidumbre. Y también algo de bronca por la forma en la cual se está dando esto del apriete político de tomar determinaciones sobre la provincia. ¿Qué les compartió a ustedes? ¿Qué es lo que pudiste ver vos? Sí, exactamente lo mismo que está diciendo vos, que es creo lo que le está pasando a muchísimos gobernadores. Son muy pocos, creo, los que todavía siguen manteniendo este apoyo al gobierno de Milei, porque realmente hay una cuestión de ataque a gobiernos provinciales, que las cosas si no salen como el presidente dice, somos culpables todos los argentinos, y que en la casta ahora se entran los gobiernos provinciales que no aceptan todo lo que dice Milei, el ajuste que está planteando Milei a la provincia, los sindicalistas, los dirigentes sociales, los jubilados, los docentes, los medios de difusión que no son, digamos, se limitan a repetir y a darle pleitesía al gobierno nacional. Creo que en eso coincidimos, y sí, se ve una preocupación, porque es lógico, tiene que gobernar la provincia sabiendo que viene un feroz ajuste para todos los sectores. Creo que digamos, no sería normal que no esté totalmente preocupado por esta situación. Uh-huh. Y con respecto a algo concreto como el inicio de clases, todo, le dijo vamos a hacer el esfuerzo, hay un compromiso. Sí, no, por eso digo, nosotros le planteamos que era necesario, no tan solo la cuestión salarial, que es fundamental, no se pueden garantizar las clases con docentes que no tengan sueldos que le permitan vivir bien, y también las cuestiones de infraestructura, las cuestiones de comedor escolar, las cuestiones de transporte, lo cual nos dijo que iban a hacer todo el esfuerzo económico que fuese necesario para garantizarlo. Uh-huh. Repito, nosotros lo que hicimos fue plantear todo lo que consideramos necesario. Desde el gobierno hubo un compromiso de que se va a hacer el máximo esfuerzo. Veremos esto cómo se traduce concretamente luego en las obras, en la propuesta salarial, pero es importante, distinta a la postura de Milei, que por ejemplo dice no hay plata. Uh-huh. Entonces es preferible tener un gobierno que diga que va a hacer el máximo esfuerzo, después veremos si realmente ese esfuerzo alcanza o no alcanza. También es cierto que nosotros a nivel nacional de la CETERA también vamos a hacer todas las presiones necesarias para que lleguen los fondos a la provincia, porque somos conscientes que si los fondos nacionales no llegan a la provincia, las paritarias en cámara, estamos hablando en el caso concreto del sector docente, se van a complicar muchísimo. Uh-huh. Por eso nos pareció importante tener la continuidad del FONIT. Hay provincias que están planteando que no tienen para pagar el FONIT, lo cual, según lo que te dije recién, es que en vez de tener un incremento salarial, se arrancarían con una disminución de claro. su salario en más de casi 60.000 pesos. Entonces, desde ese lugar, es positivo esa definición. Ahora, lo que nosotros planteamos que no es suficiente, porque digamos, eso implicaría seguir cobrando lo que se venía cobrando ya, no es algo nuevo. Uh-huh. Ahora, lo que hay que hacer es un esfuerzo porque desde noviembre salvo los bonos, claro, no ha habido un incremento salarial y la inflación ha sido galopante. Como también sabemos que hay que hacer horas en escuelas que están paradas y bueno, creemos que también eso es de vital importancia. O sea, las escuelas tienen que estar en condiciones a la fecha de inicio de clase. O sea, sí, lo que nosotros hicimos fue eso. Es positivo que un gobierno te reciba y te escuche, más vale que es positivo. Es positivo que te diga que tiene predisposición también. Ahora, veremos si eso se traduce después en acciones, en la paritaria, claro, en una propuesta salarial acorde a lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras, que eso lo define, por eso no me quiero meter, cada una de las paritarias. No, está claro. Y dijo que tomó nota y todo. Digo, dos temas puntuales porque sí, y tuvo mucho eco con toda la provincia y se notó. Uno, el tema de alimentos para las escuelas. ¿Qué dijo? ¿Que ya está trabajando? Sí, lo que nos manifestó el gobernador es que estaba cerrando, porque recordamos que el año pasado se terminaron, por ejemplo, nosotros intervenimos acá en la zona andina directamente. Fue tremendo el cierre. Que Pilcan y yo, Pilcan y yo, acá en Mariloche, se cambiaban producto de una escuela a otra, nosotros dijimos que eso no podía ser, él nos manifestó que está cerrando ya todos los acuerdos con todos los municipios. Sí planteó algo que a nosotros nos pareció importante, porque uno de los problemas que tenía con el tema de la inflación, los acuerdos que se hacían con los municipios, por ejemplo, era que quedaban desfasados en el tiempo. Sí. Si vos hacías un acuerdo de pagar determinada cantidad de mercadería a tal valor en el mes, por ejemplo, de febrero, marzo, de un año, cuando llegabas al mes de septiembre, con esa plata no compraba ni la mitad de la mercadería. Sí, lo que nos pasa cualquiera. Y lo que nos planteó, que nos pareció acertado, que se estaban haciendo contratos cortos, a 3 meses, para que se vayan actualizando. Claro, para que no quede sin nada. Eso es importante para que no haya desfasaje, porque, por ejemplo, lo que nosotros vimos en Pilcan y Yeu, los que proveen los alimentos son comercios de la zona, que son comercios que no tienen una espalda tan grande como puede tener por ahí alguna... Claro, de otra ciudad más grande. ...distribuidor en una ciudad más importante. Entonces, cuando se produce un desfasaje en los precios, aguanta hasta que puedes, pues corta hasta que vos... Porque no le alcanza, digamos, para poder pagar. Y si encima las partidas vienen atrasadas, es una cadena imposible de sostener. Entonces, creo que eso de hacer, si se cumple y sea en la pauta, de hacer contratos cortos y que se vayan actualizando, puede ser una alternativa. Claro. O sea, primero la actualización y segundo, por supuesto, el depósito en tiempo y forma, porque si va a actualizar cada 3 meses, pero no hace los depósitos en tiempo y forma, la deuda también se acumula y hace que el sistema explote. Y el tema del tema también lo planteamos para que a nosotros es muy preocupante, como también planteamos el tema de una solución para el tema del gas de Villa Yanquín, que también sigo que se estaba trabajando en ese tema. Recordemos que en Villa Yanquín el año pasado, por cuestiones del camino, que por las nevadas y la lluvia no se podía transitar, que es camino de montaña para poder llegar, los últimos meses no hubo clase porque frío. Bueno, transporte escolar, Molina, porque fue un tema que hizo mucho ruido acá, a partir de que se pedían determinadas, por lo menos, información a familias y demás para ver qué va a pasar. ¿Le dijo algo? ¿Va a haber cambios? ¿Qué le dijo el transporte escolar? ¿Dijo algo? No, no, lo único que nos dijo el gobernador es que estaban trabajando para garantizar que no se corte, que las clases inicien con el transporte como corresponde. O sea, cuál, si cambió la dinámica o no, eso de las contrataciones, no, sí dijo que se iban a garantizar. Bien. Lo único que nos dio algún detalle diferente fue esto que te estoy comentando de la contratación en forma trimestral. Ahora, lo que queda claro es que lo mismo que con el IPRO que nosotros planteamos, que se necesita también, por ejemplo, planteamos el tema de que la preocupación por el IPROS es que se aumentó el aporte, porque ahora hacemos el aporte por las sumas remunerativas y no remunerativas, no había ningún tipo de compensación, eso que hay que tenerlo en cuenta en la próxima recomposición salarial. Y por otro lado, lo que seguimos planteando, lo planteamos también con la administración anterior, que nosotros estamos convencidos que tiene que haber un fuerte control de los gastos del IPRO, que tiene que haber un sistema, un cambio en el sistema de prestación dentro del IPRO. Nosotros no creemos que el sistema por cápita sea la solución, hay que ir por prestación, o sea que cada profesional cobre en función de justamente cuando le brinda el servicio al afiliado, hacer una lucha efectiva contra el cobro del plus, que es realmente muy excesivo, y por otro lado algún tipo de inyección de ingreso a la obra social, ya venga como por ejemplo lo tiene el PAMI a nivel nacional, que esperemos que lo siga manteniendo y que mantengan el buen funcionamiento que tuvo el PAMI en los últimos años, uh-huh. que por ejemplo, que parte de lo que se recaba de juego en lotería y casino a nivel nacional va al PAMI. Nosotros creemos que en el caso de Río Negro habría que haber algún tipo de legislación que además del aporte patronal y el aporte de los trabajadores y trabajadoras también le dé una inyección de dinero a la obra social, como podría ser, por ejemplo, algo similar. No decimos afectar ninguna actividad productiva porque generaría mayores costos que luego se trasladan a los precios, claro. Sí, pero por ejemplo, la recaudación del juego sería una manera, un porcentaje que vaya a la obra social para ayudar a que funcione como corresponde, ¿no? Está, ni hablar. Molina, bueno, ¿y hubo alguna especie de, nos volvemos a encontrar la próxima vez que venga Bariloche o algún tipo así de, no, por ahora ustedes dejaron todo planteado, ¿qué es lo que...? Dejamos todo planteado, vamos a ver los resultados, por supuesto, vamos a monitorear lo que vaya ocurriendo y de ser necesario pediremos un nuevo encuentro.